Mariana Degani, bienvenida a La Mar en Coche. Gracias. Esta mujer viene marchando sin miedo, sin ropa, sin culpa de ser una mujer, una princesa, una beata, una lesbiana o una puta. Eso dice la canción que estábamos escuchando y que forma parte de este material que se llama Furtacort, el primer disco de Mariana Degani aquí con nosotros. Además hay que decir que es artista visual y que eso se nota en la puesta del disco, no solo en el sonido, sino en todo el arte gráfico bellísimo que estamos disfrutando aquí, que estamos conociendo ahora porque primero tuvimos las canciones en formato digital y ahora estamos pudiendo ver todo el material que lo acompaña. ¿Cómo estás en la llegada a Buenos Aires? Estamos muy felices. Es buenísimo poder compartir nuestro trabajo con otras personas que también hablan otras lenguas. El portugués y el español no son muy diferentes, pero hay algunos límites. Pido disculpas por mi portuñol, porque no estamos. Estoy intentando enturmarme. No llegan de cualquier manera a la tribu. ¿Qué es la combi adaptada con la cual vienen viajando? Es amarilla, la combi amarilla. Es una combi que reformamos y para poder viajar y transportar nuestras cosas y también dormir. Entonces es nuestra casita rolante. ¿Y por dónde han pasado con esa combi? Salimos de São Paulo hace un poco más de 3 semanas y tocamos en el sur de Brasil, Curitiba, Florianópolis, Lajeado, Porto Alegre y Pelotas. Después entramos en Uruguay, hicimos un show en Rocha, después 2 en Montevideo para un festival que se llama Llegando a Montevideo. Y bueno, mañana tocamos en Tigre. Uh-huh. Y sábado en Buenos Aires, en el Batacazo. El Batacazo Cultural, que queda en Medrano 627, que hay que reservar para poder ver a Mariana Degani en vivo a través de www.centrosembra.wixsite.com/centrosembra. El Centro Sembra es el centro de estudios de la música brasileña, que tiene mucho que ver con esta visita de Mariana Degani junto a Remilla Tang, espero decir bien, sí, el nombre, que es tu compañero con quien conforman también el dúo musical. Imagino que también chofer de la combi, ¿no? Sí, también. ¿Se turnan un poco para manejar? Sí, un poco. Bien. Él prefiere conducir porque, ¿cómo podemos decir? Tiene enjoo cuando te quedas mal. Sí, como un mareo. Sí, entonces cuando manejas es mejor, entonces maneja la mayor parte del tiempo. ¿Cómo se combinan para vos estos dos oficios, que es la de compositora, la de música, y la del arte visual, el diseño gráfico? Antes tenía una banda con otros amigos, y todavía, porque yo soy de las artes visuales antes que la música. Yo he hecho la facultad de moda, entonces, pero hay mucho tiempo que no trabajo directamente como estilista, pero hago todavía mis vestimentas para los conciertos y todo. Y tengo una dupla que se llama Pupilas, con una amiga brasileña también. Y durante algún tiempo tenía como dos vidas, dos carreras, y con este proyecto fue un poco una, porque con la banda no era yo que hacía la comunicación visual. Uh-huh. Entonces para este proyecto tenía ganas de mezclar todo. Entonces en el show también es muy visual, porque hacemos videos y animaciones que son proyectadas, entonces al mismo tiempo de la música tienen también las imágenes. Hay una conversación, digamos, entre el arte visual o técnicas de las artes plásticas y la manera en la cual componés la música también, que me parece que se relacionan, porque el hecho de trabajar mucho con el tema de grabarte y volver a superponer una pista grabada, sí, lupear, sí, cosas, se parece, ¿no?, un poco a la técnica de collage, sí, por ahí, entonces sí, se parece un poco a la técnica sonora a la visual también. Claro. Y también para mí, mis creaciones, pienso que son yo soy una persona extrema más visual que sonora. Y entonces pienso que mismo mis creaciones musicales vienen mucho de las imágenes. Entonces, mis composiciones, mismo la poesía, traen muchas informaciones imagéticas. Entonces pienso que... Y hay... A veces hacemos la imagen y después la música, a veces la música y después la imagen. Entonces es muy fluido. Hay una afirmación contundente en una de las canciones del disco que vamos a pasar a escuchar, que es: ilustrar aumenta el mundo. Hay que sostener eso. ¿Aumenta realmente la percepción de qué es el mundo? Aumenta... pienso que aumenta las posibilidades, porque con el dibujo podemos crear cualquier cosa. Podemos pensar en un cielo rojo o tornasol y crear y hacer como queremos. Combinar cosas que no se podrían juntar nunca, sí, también, ¿no? En la realidad, sí. Es una otra realidad. Está Mariana Degani con nosotros presentando las canciones de Furtacor y vamos a escuchar justamente Ilustrar aumenta el mundo. Escrevo pra deixar desviar os ombros meus. Ou viver peso pesado a qual eu me destino invisto. Caso contrário, me ferindo bem fininho e como mão adormecida. Furtacor, este primer disco de Mariana Degani, charlando aquí con ella, que ha venido desde Brasil junto a Remy Chatain, viajando en su combi adaptada, compartiendo su música, sus artes visuales. Van a estar tocando este sábado en el Batacazo Cultural Medrano 627. Para reservar tienen que buscar en la página www.centrosembra.wixsite.com/centrosembra. Es el centro de estudios de la música brasileña que trae justamente aquí la propuesta de Mariana Degani y viene compartiendo unos grandes materiales de Brasil en la Argentina. Quiero aprovechar también para agradecer al amigo José Luis Meirás, que nos ha acercado la música de Mariana Degani y la posibilidad de esta conversación. Hablábamos mientras escuchábamos ese Ilustrar que aumenta el mundo, Mariana, del momento de Brasil y cómo se mete en la obra artística, por ahí no de manera literal o lineal, sino a veces de modos metafóricos o de modos en los que se decide producir cultura. ¿Cómo lo están viviendo ustedes? Bueno, no es un momento simple, es fácil, pero en Brasil pienso que no, nunca tenemos un momento veramente fácil. Es verdad que con Lula y Dilma tivemos un poquito de movimiento para realmente algo para toda la población. Tengo muchas críticas también a los dos, pero ahora es ciertamente es un momento que es temer y miedo. Tenemos estas dos palabras que no podemos temer, pero el miedo nos asombra porque, bueno, un poco como tenemos dudas también, como acá, dónde está Santiago Maldonado, por ejemplo, y en Brasil también tenemos casos como este. Ahora hay una derecha que, la verdad, son estos que golpearon la presidenta, son los mismos que son los dueños de Brasil de hace 500 años. Son los hombres blancos de las familias oligárquicas que tienen las millas, que tienen la política y que tienen todo. Y ahora tienen, cortan todo que puedan para al mismo tiempo colocar dinero en sus bolsas, sí. Uh-huh. Entonces, a mí pienso que no sé si puedo decir que soy una militante, pero tengo a mí me gusta mucho estar acompañar las manifestaciones y compartir con otras activistas, pero para mí pienso que mi música es mi arte, mis dibujos son también una forma de hablar de esto. Como dices, no son todas mis músicas que hablan directamente de esto, pero también hablan al mismo tiempo. Tengo Tuyuyu, por ejemplo, que es una música que ha hecho con una amiga que venía de tener su primer bebé. Entonces es una música linda y para los bebés, pero también siempre a mí me gusta hablar de las madres, que son las con todos esos cortes y las reducciones de todo. Muchas veces las madres son las que sufren más. Uh-huh. Entonces es también una forma de contextualizar el tema y la música. Mm. Te preguntaba también por un movimiento estético que surge, me parece, a partir del Fora Temer, ¿no? Más allá de la reacción popular, las movilizaciones, la denuncia, también un movimiento estético que busca como romper o combinar de otra manera. ¿Sí? Tradiciones de Brasil, ¿no? El otro día estuvieron acá, te contaba, los chicos de Francisco el Hombre, ¿sí? Que si bien está la rítmica brasilera de fondo, histórica y demás, hay como una renovación de eso. Y sobre todo una postura corporal, ¿sí? Muy distinta, ¿no? Una suerte de liberación del cuerpo para poder hablar de la liberación mental también, ¿sí? Y esa búsqueda de una sociedad distinta que se empieza a vivir en el cuerpo y en el, ¿sí? Modo de predisponer el cuerpo o de pintarse la cara o de mostrar el cuerpo. ¿Sí? ¿Vos ves también eso como creciendo en Brasil, mostrándose así? Sí. Pienso que es triste decir, pero los momentos más críticos son los momentos donde, porque como pienso que cuando está todo bien, estamos aprovechando la vida. Entonces no estamos necesariamente haciendo creaciones, estamos disfrutando la vida. Y pienso que en momentos de crisis es una forma de direccionar la angustia, los miedos, la esperanza y todo es las creaciones. Entonces sí, veo que en Brasil ahora estamos viviendo un momento, hace ya pienso que algunos años, mismo antes del golpe y todo, hay, en São Paulo, por ejemplo, hacen como que 10 años que estoy, que la creación autoral viene creciendo bastante y todo, hay mucho espacio para las creaciones autorales. Y siento sí que la crisis es un poco como un, como una, algo para inspirar y también para responder a como una especie de lucha también. Gracias, Mariana, por esta visita, por la obra, por dejarnos el disco aquí, por este tiempo compartido y que la gente pueda ir a verlos en vivo en el Batacazo Cultural este sábado, sí. Medrano 627. Así que muchísimas gracias. Gracias. Y para quien es posible bajar el disco, tenemos algunos. A mí será un gran placer venderlos a vos que en el Batacazo Cultural, pero también es posible bajar en el sitio marianadegani.com. Y también es posible ver la parte gráfica para los que ficaron curiosos. Mariana mencionaba Tululú, esa canción que habla de la amiga que fue madre y de esa canción que suena como una nana relajada pero que tiene de fondo esa cuestión política. Así que nos vamos escuchando ese tema. Verde da vida representava os amores.